Buenas noches, pasajeros, pilotos, controladores aéreos, periodistas, políticos, cargos de AENA, tertulianos, aquellos que alguna vez habéis viajado en avión y a los que nunca lo habéis hecho. Y buenas noches, en general, a aquellas personas que habéis sufrido el engaño de las instituciones públicas, de la prensa esclavizada, de los sindicatos pactistas. Porque esta noche tendremos la oportunidad de escuchar voces que, con argumentos, nos darán un punto de vista que no habréis podido conocer quizás hasta ahora. Abrir de par en par vuestros oídos y meditar serenamente el devenir de los acontecimientos. Muchísimas gracias por sintonizar esta señal del dial, por arrimaros al sol que menos calienta pero que más ilumina. Gracias por escuchar una radio libre y sentiros con nosotras aún más libres en la acción de reflexionar, de crear conciencia crítica y constructiva. Irola Irratia es esa herramienta que es vuestra, una ventana abierta a la calle desde el 107.5 de la FM y a través de internet en www.indominio.net/irola. Estáis caminando por el sendero del proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y seré vuestro acompañante esta noche en la que hablaremos de... Hablaremos de la crisis aérea, de la persecución a los controladores y controladoras, de la intoxicación de la opinión pública y la privatización de los aeropuertos. Y es que esta semana analizaremos el estado de alarma promulgado por el gobierno socialista durante el mes de diciembre del 2010 y enero de este comienzo del 2011, tras el cierre del tráfico aéreo. Hasta los micrófonos de esta emisora de Irola Irratia se acercará la voz de Javier Zanón, portavoz de USCA, el Sindicato de los Controladores Aéreos, que nos desgranará el contexto de persecución laboral hacia este colectivo por parte de AENA y el gobierno central, así como los motivos que provocaron la creación de una cortina de humo en la opinión pública para lograr colar la privatización de los aeropuertos españoles y los recortes sociales y laborales. Véase reforma laboral, fin del paro extendido, reforma de las pensiones y tantas otras. También estará con nosotros Kiku, un controlador del aeropuerto de Mallorca, que nos hablará de las dificultades personales y presiones laborales sufridas antes, durante y tras la crisis aérea, así como el peligro que supone para los pasajeros que el colectivo de controladores trabaje en las condiciones que lo lleva haciendo desde hace años. Y para finalizar o para empezar, también contaremos con la voz de Maitane, trabajadora de información del aeropuerto de Bilbao, para conocer más de cerca la tensión y el caos provocado en el puente de diciembre que dejó a miles de personas sin poder volar, así como la absoluta desinformación reinante en esos días. Os recordamos, como no, el teléfono de Irola Irratia, por si os sentís aludidos, tenéis que hacer algún comentario, podéis llamarnos al 944-21-70-60, repetimos, 944-21-70-60. Y como no, también tenéis otras formas de conectar con nosotros, dejarnos opiniones sobre este tema o proponernos temáticas monográficas para tratar en el programa Nómadas. Las formas de conectar con nosotros son las siguientes: a través de dos correos electrónicos podéis acudir a irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, y también contáis con otro correo electrónico que es irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com. Disponéis de más información también a través de la página web de Irola Irratia y también del blog de este programa, ucronias.org, ucronias.org. Y como no, también si queréis comentarnos cualquier otra cosa y no os atrevéis a llamarnos, podéis hacerlo a través del chat que disponemos en la página web de Irola Irratia. Entráis en nuestra página en www.sindominio.net/irola y en la columna izquierda encontraréis esa pestañita que os lleva al chat, en el que podréis entrar y dejarnos comentarios en directo, que nosotros, como no, trasladaremos a toda la opinión, a toda la gente que nos escucha. Y como hay mucho que contar, mucho que escuchar, mucho que reflexionar, vamos a ir ya de lleno a escuchar la canción de la semana, de esta semana, de este programa. En este caso vamos a escuchar una canción de Ilegales, que ya en múltiples ocasiones lo hemos escuchado, pero que nos gusta mucho y que, bueno, de forma lateral, por decirlo de alguna forma, habla también sobre los aeropuertos. Así que escucharemos la canción Con la niebla, de los Ilegales, y comenzaremos a hablar del tema de esta semana, esa crisis aérea, ese estado de alerta, la situación de los controladores, la manipulación de los medios de comunicación, la privatización de los aeropuertos, etc. Escuchamos la canción Con la niebla, de Ilegales. Tras esta estupenda canción de los Ilegales, antes de escuchar las entrevistas que hemos realizado con, con Javier Zanón y también con Kiku y también con Maitane. Primero, en primer lugar, vamos a escuchar una introducción a este tema que hemos podido hacernos con ella a través de YouTube. En YouTube podéis encontrar el vídeo del que hemos extraído esta introducción sonora, de un vídeo titulado Decretazo, un documental titulado Decretazo contra la seguridad aérea, que si introducís este nombre, Decretazo contra la seguridad aérea, en el portal de vídeos YouTube, pues podréis haceros con este documental, y que está muy completo, muy bien realizado, y que bueno, que os ayudará a entender mucho mejor la situación que han vivido y siguen viviendo los controladores. Nosotros vamos a utilizar lo que es el tráiler del mismo para introducirnos en este tema. Es el siguiente. Señorías, una reforma estructural. Presentes 337, sí, 332, no 1, abstención 4. Queda en consecuencia convalidado el Real Decreto Ley. El 5 de febrero de 2010, el Gobierno publica el Real Decreto Ley 1/2010, que regula el tránsito aéreo, liberaliza parte de la gestión y se fijan nuevas condiciones laborales. Es el denominado decretazo. El 14 de abril se aprueba definitivamente la Ley 9/2010. Desde entonces, el colectivo de controladores aéreos ha sufrido un recorte en sus derechos laborales nunca visto en 35 años de democracia. Un turno de mañana que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 3 y media de la tarde. El turno de tarde que empieza a las 3 y media y termina, como muy pronto, a la 1 y media de la madrugada. Más, si hay algún vuelo retrasado, hasta las 3 y media de la mañana. Más, si viene algún vuelo ambulancia, hasta las 6 de la mañana. Y hasta el 20 de mayo no voy a saber cuál va a ser mi programación del mes de junio. Las llamadas imaginarias que cubren cuando hay una baja de última hora, entonces te avisan con una hora de antelación a casa. Hay quien todavía afirma, de manera inexplicable, que mis condiciones laborales no han cambiado. No se cambian las condiciones de trabajo, lo único que se cambia, lo único que se regulariza son las situaciones de trabajo. Mi vida ahora se resume en una frase que me dijo mi hija de 7 años. Mamá, casi no te veo, y cuando te veo, o estás dormida o estás enfadada. Los controladores están siendo utilizados como cabezas de turco. Están sometidos a las mentiras políticas para evadir una crisis económica y una gestión ineficaz. En los últimos 20 años no ha habido ninguna huelga de controladores aéreos españoles. Desde el 93 al 2010 en que estamos, no he hecho huelga nunca. No solo he hecho huelga, ni he tomado ni una sola decisión que hubiera supuesto un perjuicio para ningún tráfico aéreo. El tráfico total de pasajeros ha crecido en España un 46% entre los años 2000 y 2008. Esto generó una situación de falta de personal que Aena prefirió solucionar a base de horas extras. Un gobierno socialista no puede permitir que el Estatuto de los Trabajadores contemple 80 horas extraordinarias como máximo y los controladores aéreos estuvieran haciendo más de 600 horas. Y una de dos, o los aviones no volaban o tiraban de nosotros. Aena lo fomentó, nos ha mandado muchas cartas de felicitación, agradeciéndonos sobre todo en épocas veraniegas o de Navidades que hayamos sacrificado nuestro tiempo libre para hacer horas extras. Es más, a la gente que no hacía horas extras se les acusaba de poco colaborador con la empresa. Pero ahora, el ministro les acusa de haber hecho demasiadas horas extras en su propio beneficio. Parece que nosotros hemos metido la mano en la caja. Lo que nosotros hemos ganado ha sido siempre porque la empresa nos ha requerido ir a trabajar y porque la empresa nos ha pagado ese dinero. Me imagino que no es porque hayan secuestrado a nadie. Quiero decir, seguramente los controladores cobran lo que cobran porque han llegado a un acuerdo con quien les paga. Aena arrastra una deuda de 15.000 millones de euros, producida por su mala gestión y el aparatoso gasto en infraestructuras de los últimos años, con las nuevas terminales de Madrid, Barcelona y Málaga. No creo que el sueldo de unos profesionales sea lo suficiente para hacer un agujero de la magnitud del agujero que Aena tiene actualmente. Les han negado el derecho a la negociación colectiva mediante un decretazo, a pesar de tratarse de un gobierno progresista que dice estar al lado de los trabajadores. Este es un gobierno que escucha. Este no es un gobierno, ni lo ha sido, ni lo va a ser, de decretazos. Y menos en el ámbito de las relaciones laborales. Las acusaciones Los cambios repentinos en los modelos de trabajo y el nuevo modelo de gestión están mermando la capacidad de concentración de estos profesionales. Ahora se priman los resultados económicos sobre la seguridad. Me parece maravilloso que se mire la reducción de costes, pero que nunca sea a costa de la seguridad. Y esa reducción de costes está siendo a costa de la seguridad. En estos momentos, ya hay menos controladores supervisando nuestro espacio aéreo y están siendo acosados, hostigados públicamente y sometidos a unas condiciones laborales inadecuadas, insanas e ilegales, provocándoles fatiga mental y carga de trabajo excesiva. Estos cambios van en contra de las recomendaciones internacionales. La merma más importante no es en su calidad de vida, sino en la tuya. Cada vez que coges un avión, tu seguridad está en juego. Bueno, ahí habéis podido escuchar una introducción sobre el tema de esta noche, la crisis aérea producida en el puente de diciembre, de ese 3 y 4 de diciembre, que luego provocó ese estado de alarma que se mantuvo durante todo el mes de diciembre y se amplió al mes de enero. Pero hemos oído opiniones que hasta el momento en muy pocos sitios hemos podido escuchar, como es las opiniones de algunos controladores aéreos, como también es la opinión de algunos pilotos que también han participado en este documental que os comentaba anteriormente. Y también hemos podido escuchar la voz de Pepe Blanco, el ministro de Fomento, que ha sido el adalid de ese ataque frontal y directo contra los controladores aéreos y sus mentiras, por qué no decirlo, sobre esos sueldos, sobre, bueno, más bien esa demagogia sobre los sueldos, sobre las horas que realizaban, etcétera. Escucharemos más en profundidad a través del portavoz de USCA, del Sindicato de Controladores, Javier Zanón, y también de Kiku, controlador del aeropuerto de Mallorca. Pero antes de escucharles a ellos, vamos a escuchar el testimonio de Maitane, una trabajadora de las chaquetas verdes de información del aeropuerto de Bilbao, que nos hará unas declaraciones sobre esos dos días de caos aéreo, de cierre total del tráfico aéreo durante el 3 y el 4 de diciembre, en la que ella, bueno, como trabajadora de información del aeropuerto de Bilbao, pues tuvo la oportunidad, por desgracia para ella, de estar en su trabajo sin cobrar, porque ellas también están en un conflicto laboral que habréis podido escuchar en el programa pasado dedicado a la huelga general en este programa Nómadas. Pero bueno, con ella vamos a situarnos en ese puente de diciembre en el que se produjo todo ese caos y nos traerá pues la opinión suya y de las personas que se vieron afectadas con ese cierre unilateral que decidió la compañía institucional pública AENA. Maitane, preguntándote, pues, ¿cómo os enteráis del cierre de aéreo y en qué momento? Ese día 3 de diciembre. Sí, yo el 3 de diciembre no estaba trabajando, estaba en casa justo a la tarde viendo el telediario. Y así me enteré de que comenzaba la huelga y un poco el caos. Y empezaba el turno el día 4, que fue el sábado por la mañana. Entonces pues ya iba con un poco predisposición de lo que iba a pasar. Vamos, ya sabía. Perdona, acabas de decir que te enteraste por la televisión. Sí, el viernes, a la tarde. O sea que de ninguna forma te llamó alguien desde AENA, os comunicó al resto de compañeras y luego vosotras entre vosotras. Nada. No, o sea que todo a través de la televisión, aunque sois empleadas de información del aeropuerto de Bilbao. Sí, pero sí, mira, lo que te iba a comentar era eso, que el sábado, aún así, con todo el caos que había, que trabajamos en información, si nosotros no teníamos ningún tipo de información. Sí, era súper triste hablar con los pasajeros porque, bueno, aparte que te venían todos preguntando, ¿no? No sabíamos qué contestarles, porque no teníamos información de nada, si ni siquiera se iba a abrir el espacio aéreo, si no, si teníamos controladores en Bilbao. No teníamos ni idea de nada. ¿Y vosotras hicisteis el intento de llamar a algún responsable o información, o servicio de información de Madrid o de algún sitio de AENA para que...? Sí, eso el sábado a la mañana. A Madrid no llamamos, ¿eh? Llamamos a Bilbao. Ajá. Llamamos a operaciones, entramos a las 5:30 de turno. Pues a las 6:20 llamamos ya por teléfono, pues para saber cómo estaba el tema, para ver si sabían ellos algo, si teníamos controladores o no, o si sabían si había algún aviso de que se abriese el espacio aéreo durante la mañana. Y su respuesta fue la misma, o sea, tampoco tenían ni idea. Ya. Yeah. Sabían que iban a venir los militares aéreos. Sí. Pero nada más. Entonces, eso, tú ese día te enteras el día el viernes y el sábado ya con poco con esa información de la televisión y lo que te imaginas tú que te puedes encontrar allí, ¿no? Vas a trabajar. ¿Y qué te encuentras? Pues me encuentro un montón de coches fuera del aeropuerto a las 5:30, que suele ser algo bastante inusual. Todas las pantallas informativas que hay en el hall de salidas, todo con todos los vuelos retrasados. Y a mi coordinador, que suele entrar antes que nosotras, pues ya hablando por teléfono. Y no te da ni tiempo a dejar el bolso ni nada y todo el rato ya atendiendo a pasajeros. Fue desde que entramos sin parar hasta que salimos atendiendo pasajeros. O sea, no pudimos hablar ni entre nosotros ni nada. Claro, no pudisteis ni siquiera... Ni hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está el tema? Nada. Y... Nada, nada. Y durante todo ese día, ¿qué tareas tuviste que hacer? ¿Qué pudiste hacer con los pasajeros y pasajeras que acudían a vuestro puesto de información? Pues intentar ser un poco como apaciguadores, no sé, pues escucharles, ¿no? Porque también ellos intentan pues explicar lo que les pasa y a ver qué pueden hacer. Y bueno, nosotros no teníamos información, pero sí como tranquilizándoles un poco y pues estar con ellos. Y diciéndoles, aconsejándoles que pusiesen las reclamaciones pertinentes. Y nada más. Nada, no podéis hacer nada más. No, es que no teníamos información de ningún tipo. Además, ya te digo, como todos los vuelos estaban retrasados, pues lo único que podían hacer los pasajeros era esperar a ver si cambiaba la situación o no. O sea, hubiese sido mucho más fácil si los vuelos se hubiesen cancelado desde el principio. Claro. Porque pones la reclamación, te vas a casa y listo. Claro. Pero claro, si tienes que estar 20 horas esperando en el aeropuerto, pues nada, era simplemente eso, esperar, bueno, pues esperar con ellos, tranquilizarles, decirles que fuesen a su compañía a poner una reclamación ya AENA, porque tampoco les podían contar nada, o sea, porque ni las compañías tenían información de ningún tipo. Y luego también, bueno, no sé si sabes, hacemos nuestras funciones, ¿no?, que están descritas en nuestro expediente. Sí. Y luego de vez en cuando, pues lo que nos mandan. Claro. Somos un poco chicas y chicos para todo. Sí, sí, sí. Y ese mismo día, pues la oficina de información de AENA es donde se ponen las reclamaciones. Pues se les acabaron las reclamaciones o no encontraban más. Bueno, total que nos mandaron a hacer fotocopias de hojas de reclamaciones también. Ya. Yeah. E hicimos como unas 500 fotocopias. No sé cuántas reclamaciones se pusieron, pero... Muchas. Muchas, no, muchísimas. ¿Nunca habías visto nada parecido? Nunca. Bueno, tampoco es que lleve mucho. Llevo 3 años y medio así. O no te habían comentado tampoco tus compañeras, claro, haber vivido nada. Claro, mis compañeros que llevan 10 años mínimo, nadie había visto el aeropuerto así. ¿Por ni qué? Ese caos, ni nada. Porque ¿cuánta gente calculas que habría en el aeropuerto? No sé, pero bueno, no sé si habréis visto alguna imagen. Sí. Pero estaba el aeropuerto lleno, o sea, que no cabía ni un alfiler. No sé la gente que pudo ir. Te puedo decir que a día de hoy todavía sigue viniendo gente a cuenta de las reclamaciones de ese día. Después de mes y medio. Sí, sí, sí. El estado de ánimo de la gente en aquellos momentos cuando se acercan a hablar con vosotros y vosotras, ¿cuál era? ¿De resignación? ¿De rabia? ¿Había una persona furiosa que cargaba contra vosotras o vosotros? ¿Había personas que entendían la situación? Pues la verdad es que en general, como muy comprensivos todos, educados, o sea, porque normalmente en ese tipo de casos, ¿no?, la pagas con alguien, con el primero que encuentras. Claro. Pero en este caso no, yo creo que ya venían un poco ya con la idea hecha del día anterior, que pues supongo que verían como yo en la televisión lo que estaba pasando, y estaban como, pues eso, bastante comprensivos, educados, sabían que nosotros no teníamos nada que ver, y bueno, ¿ahora qué hacemos? Nada, la resignación era más la nuestra, yo creo, la impotencia de eso, que todo el mundo viene a consultarte a ti qué hago, qué pasa y tal, y tú no saber qué decir, no sabes lo que está pasando, o no sabes lo que va a pasar. Porque eso también nos decían, jo, pero tú que trabajas en información y no sabes. Pues sí, señora, no, no sé. La gente supongo que también nos preguntaba si era por culpa de los controladores, ¿no? Porque es lo que se difundió a través de los medios de comunicación. Sí, sí, todo el mundo tenía claro que era por los controladores. ¿Tú qué opinión tienes sobre esto? Pues sí, mira, yo no me quiero meter mucho en ese tema, pero, hombre, yo te puedo decir que ese día yo estaba trabajando sin haber cobrado. Sí, sí, eso hay que recordarlo, estabais trabajando sin cobrar ya desde hace unos meses. Que era un sábado a la mañana que fui sin cobrar, sí. ¿No sabes? Que tenemos un sueldo, pues bueno, no sé, no me voy a quejar, pero tenemos un sueldo bastante básico, trabajando festivos y bueno, es así, ¿no? Nuestro trabajo. Sí, sí. Pero yo estaba allí sin cobrar, cuando los otros estaban haciendo huelga, pues no sé por qué. Además, que en mi opinión no es huelga. Ya. Es simplemente que dejaron de ir a trabajar. Porque una huelga se avisa con antelación. O sea, tiene sus normas. Tiene un procedimiento para convocar una huelga y eso no fue una huelga. Sí que se han dado otros momentos en los que haya habido así también retrasos y se haya achacado a los controladores y controladoras. ¿Te ha ocurrido a ti en alguna otra ocasión, estando trabajando? No, no me ha vuelto a ocurrir. Ha sido solo este caso. Pero mira, por ejemplo, la nube volcánica, que fue como antes de verano o así, pues también hubo bastante caos. Y ahí no sé por qué, la gente sí que estaba como más revolucionada. Los propios pasajeros se lo tomaron como algo peor que esto. Bueno, aquí estaban como muy enfadados con los controladores, ¿no? Pues la opinión que se ha estado dando en los medios de comunicación y así, pues porque no lo entienden. No se ponen en su lugar porque no les parece, pues eso. Justo, no sé. Como ha ocurrido todo. Eso es. También con la nube volcánica, pues sí que no estaban tan comprensivos. Ya. Ni tranquilos. ¿Y alguna anécdota recuerdas de personas que vinieran, nos contaran, pidieran información y nos dijeran, es que tengo que volar porque tengo que ir a una boda o un funeral? Sí. O supongo que habría de todo, casos de todo. Sí, la verdad es que todo el mundo nos contaba sus casos, ¿no? Eran unas fechas que la mayoría pues iba de vacaciones o de puente de diciembre, pero luego había casos extraordinarios, pues más trágicos, como funerales y cosas así. Y sí, todo el mundo nos contaba lo que le pasaba. Bueno, pues ahí habéis podido escuchar la opinión de Maitán, esta trabajadora de las chaquetas verdes de información del aeropuerto de Bilbao, que como en tantos otros aeropuertos, en todos los aeropuertos, yo supongo, del resto del Estado español, se produjo ese caos por esa decisión unilateral del gobierno de Zapatero y de AENA, la institución que controla todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo, que también nos vale, ¿no? Pues para conocer un poco la opinión generalizada, volcada esa rabia y esa incomprensión hacia los controladores aéreos, porque la gente pensaba, a través de los medios de comunicación, que los controladores habían hecho huelga, otra huelga de celo, que es como han siempre denominado los medios de comunicación a los problemas de retrasos o de cancelaciones de vuelos en los aeropuertos del Estado español. Pero esto es una cuestión que hay que aclarar y redefinir, porque las cosas no fueron tal y como dijeron la mayoría de los medios de comunicación. Vamos ya a ir entrando en conversación con Javier Zanón, que hemos realizado una entrevista con él, el portavoz de USCA, el sindicato de los controladores aéreos. Y en este primer tramo de conversación con Javier Zanón, pues que lo vamos a hacer en distintas partes, pues en esta primera parte pues con Javier hablamos de la actualidad, de lo que está ocurriendo, que después ya de haberse acabado ese estado de alarma, decretado por el gobierno de Zapatero, pues han continuado las negociaciones, continúan las negociaciones, la mesa de negociación entre AENA y los controladores, y él nos va a aclarar que lo último que se sabe pues es que esas negociaciones no están llegando a buen puerto. También nos aclarará el tema de la privatización, porque se está produciendo en estos momentos esta privatización de los aeropuertos, que ya algunos de ellos están siendo subastados, están las empresas privadas al tanto de hacerse con algunos de los aeropuertos más importantes, como son el de Madrid, el de Barcelona o el de Mallorca, con gran cantidad de vuelos, y también nos hará una introducción sobre el histórico recorrido de las penas y situaciones de conflicto dentro de su trabajo como controladores aéreos, ya sea la cuestión de los sueldos, ya sea la extensión de la jornada laboral, ya sea la aclaración de por qué han llegado algunos a cobrar más que su sueldo base, porque han tenido que realizar ingente cantidad de horas extras. Y también el tema de la formación de los controladores, que hasta hace nada, hasta que se ha decidido privatizarlo, los controladores aéreos pues realizaban unos exámenes, unas pruebas, que ahora se va a ver privatizado, y que él nos va a comentar cómo se va a realizar esta formación de los controladores, así como históricamente los medios de comunicación y el gobierno central ha conseguido a través de contaminar la opinión pública, que la visión de este colectivo de trabajadores y trabajadoras se vea no solo minusvalorado, sino que además hasta demonizado, ¿no? Todas las iras habréis visto, si no os lo recuerdo, en la televisión, como los pasajeros en esos días del puente de diciembre se intentaban tirar, no solo dialécticamente, sino que algunos intentaban llegar a las manos y llegar a la violencia física contra algunos de los controladores y controladoras. Así que vamos a empezar a escuchar esta primera parte con Javier Zanón, portavoz del sindicato USCA, el sindicato de los controladores aéreos. Bueno, igual sí. Comenzando quizá por lo más reciente, tampoco es que tenga necesidad de que me cuentes cómo va el tema en profundidad de la mesa negociadora, pero sí que sé que estás en Madrid porque habéis tenido esta reunión, sí. y bueno, algo me podrás contar cuéntame algo de cómo os estáis sintiendo otra vez volviendo a intentar negociar con un agente que es AENA, que parece que le da todo un poco igual. Sí, pues mira, te puedo contar desde última hora lo que está ocurriendo. Hoy estamos reunidos en la mesa negociadora, pero en la mesa negociadora sin interlocutores. Es decir, estamos solamente en la parte de USCA, porque estamos intentando sacar el máximo posible a los trabajos para que al árbitro le quede, bueno, pues toda la documentación posible. La cuestión es que AENA sigue exactamente igual, o sea, voluntad negociadora cero. No está cerrando absolutamente ningún acuerdo, y entendemos que es que realmente pues no lo pretende. Y así viene siendo desde todo este histórico de casi ya 12 meses. O sea, que hoy tampoco habéis salido con buen ánimo de la reunión. No, en absoluto, porque es que además es que no cierran absolutamente nada, es decir, todo queda en el aire. Y hay que plantearse la situación desde el punto de vista siguiente, es decir, si la masa salarial que el ministro lleva tantísimos meses anunciando públicamente nunca se ha puesto en entredicho, es decir, es la masa salarial que va a quedar para los controladores aéreos y para la profesión, sí. Y lo único que tenemos problema es en las condiciones laborales, que sean condiciones laborales que se puedan asemejar verdaderamente a Europa, que precisamente esa fue la razón que esgrimió el gobierno en su momento, sí, sí. Y AENA, para conculcar los derechos fundamentales de este colectivo, como fue destrozar un convenio colectivo por vía del Real Decreto, pues no acabamos de comprender. Es decir, si nosotros verdaderamente lo que queremos es firmar cualquier convenio europeo, si es que no tenemos ningún problema. El problema de AENA realmente es que está absolutamente y de manera nefasta gestionada. Fíjate que AENA, David, desde el año hasta el año 2004 es una empresa que da beneficios. Ahora se justifica como que necesitan una privatización con premura y con muchas prisas, una liberalización salvaje. Sí. Que sencillamente lo que necesitan es, bueno, que la cuenta de resultados de la empresa engorde realmente, porque lo que tienen es un déficit de 13.000 millones de euros. Es que no es verdad que esta empresa sea una empresa que no sea rentable, es que lo ha sido hasta el año 2004. A partir del 2004 es cuando inician esa serie de inversiones faraónicas, y pues, la T4 de Madrid, la de Barcelona, sí. Esa cantidad de aeropuertos que han proliferado, que son aeropuertos completamente improductivos, donde, claro, si tú tienes 4 vuelos al mes o tienes un vuelo a la semana, como ocurre en Huesca o ocurre en León, o este tipo de aeropuertos, pues naturalmente si tienes que pagar handling, tienes que pagar al controlador de servicio, los 3 que haya, tienes que pagar limpieza, tienes que pagar bomberos, pues ¿cómo va a ser un aeropuerto productivo? Es decir, si es que estos señores lo único que han hecho es hacer un agujero tremendo a esta empresa. Y claro, en esta situación, pues es muy complicado. Luego encima, llevan un año, fíjate que han sacado 17 leyes, nada más y nada menos. ¿Solo para vosotros? Solo para nosotros. Primero rompen, destrozan un convenio colectivo, porque resulta que es un convenio que, según ellos, tiene determinados privilegios. Es un convenio que se ha ganado con a lo largo del tiempo y de los años, y que pasa porque hace 30 años los controladores civiles estaban en unas circunstancias muy diferentes. Es decir, hace 30 años había que estar pluriempleado. Sí. Aquí, en esta profesión y en cualquier otra. Y poco a poco, pues a lo largo de los tiempos, pues han ido generando, pues digamos, unos derechos. Estos señores, llega un momento, tú fíjate que además, por hacerte un histórico, no sé si rápido o porque la gente se haga una idea... Tienes todo el tiempo del mundo, para contarme ese histórico. Si se hiciera un poco la idea de cómo se produce esta situación. Sí. Primero, el colectivo de controladores aéreos es un colectivo que es completamente desconocido, primero para empezar, ¿no? Cierto. Ellos aprovechan de una situación que, primero, nadie sabe a qué se dedican estos señores. Hay gente que nos confunde con los señaleros, esos que están, sí, que mueven las banderas para, sí, aparcar el avión. Sí. Y claro, no saben lo que es un controlador aéreo. Como si fuerais unos aparcacoches, vamos. Claro, un poco es eso, ¿no? Y sin embargo, un controlador aéreo, pues es el que se encarga de gestionar el tráfico, de separar aviones, de proveer la separación, de llevar un tráfico seguro, ordenado y rápido. Se lleva desde el punto que un avión está en un aparcamiento hasta que llega al punto de aparcamiento del aeropuerto de destino. Te decía del histórico que, bueno, hubo una época que es esa época de la que habló el ministro y que ha utilizado para que la gente o la sociedad española nos tuviera como chantajistas y delincuentes, sí, y que ganábamos mucho dinero. Y en base a eso, pues se han evitado muchas cosas, como son, por ejemplo, que nadie se pregunte cuáles eran las razones de esa situación y quién es el culpable, el que sacaba los 50 euros o el que los cogía del suelo. Sí. ¿Quién es el culpable? ¿El que los tira al suelo o que los coge? Sí. En cualquier caso. Porque aquí nadie ha robado nada. Aquí se ha pagado el trabajo y se ha pagado cada año más porque ellos han sido los culpables, como ahora te voy a explicar. Ese año era... Sí, ese año era el 2008, ¿no? En el que hablaba... Bueno, antes. El máximo donde más dinero hemos cobrado es el año 2008, donde más tráfico ha habido en España. Ajá. Pero aquí se inician unos pactos a partir del año 2001, donde con el sindicato USCA ellos pactan la extensión de la jornada. O sea, ellos pactan un sobreesfuerzo temporal y voluntario de los controladores, porque no todos los controladores hacen esas horas extras famosas, hicieron, porque había gente que tenía su convenio colectivo y no quería hacer más horas extras, como pasa en cualquier sector, claro, público o privado. Uh-huh. Bien, pero se adquirieron unos compromisos, que era que en 5 o 6 años ellos iban a formar un número de controladores, ¿de acuerdo? Sí. A medida, claro, estos siempre son gestores puestos a dedo, políticamente, según van cambiando los gobiernos, y claro, siempre están al cortísimo plazo, es decir, nunca piensan en la rentabilidad o en la viabilidad de la empresa. Lo único que quieren es que cada 4 años sea aquello funcione. De manera que pasa lo siguiente. Como resulta que hacer un controlador de tránsito aéreo, formarlo, pues es caro, porque son, no sé si son 15 o 16 millones de pesetas lo que costaba hacer un controlador en la escuela de control. Y era largo el periodo, porque resulta que tenías que pasar una selección. Te examinabas entre 10.000 personas para 100 plazas o 150. Tenías que ser diplomado universitario mínimo, dominar el inglés y luego dar unas aptitudes determinadas psicofísicas que, bueno, eso las tienes o no las tienes. No lo sabes hasta que no pasas esas 9 horas de exámenes y de máquinas, sí, y tal y cual. Y luego una entrevista personal y finalmente un reconocimiento médico. Bien, pues esa selección se hacía, entraban 150 y duraba 18 meses aproximadamente el curso, ajá, donde tenías una beca con AENA. Es ajá, decir, no tenías relación laboral alguna durante esos 18 meses. Sí. Ha habido casos, muchos, porque este era un curso selectivo, es decir, no todo el mundo lo terminaba, que bueno, pues aquí hay ingenieros, médicos, arquitectos, filólogos, o sea, somos de todas las clases en este colectivo. Bueno, pues había gente que dejaba trabajos extraordinarios, es decir, había ingenieros, coño, que estaban ganando dinero, uh-huh. ganaban dinero bastante, pero bueno, tienen su posición, se examinaron y pasados, porque además, fíjate, como eran 150 y solo había capacidad en la escuela para sacar controladores, 48 controladores al año, sí. pues claro, ocurría que te examinabas a lo mejor en el año 2000 y a lo mejor y entrabas en el curso en el año 2002, yeah. es decir, había gente que abandonaba sus trabajos anteriores Ostras. para jugársela en esto. Sí, sí, bueno, sí. Después de 18 meses, si habías conseguido terminar, tenías que ir destinado a un centro de control, a una torre. Si ibas a una torre, en 6 meses te podías habilitar, porque estabas en prácticas, y en ese momento te convertías en controlador de tránsito aéreo de torre. Si estabas en un centro de control, pues eran 9 meses aproximadamente, porque son 6... 5 centros de control que hay en España, uh-huh. y te hacías controlador de ruta. Posteriormente, con los años, te hacías controlador de aproximación. Pues, claro, 18 y 9 son 27 o 28 meses. Sí. Es mucho para un gestor. Uh-huh. Conclusión, entre lo caro que era y que los controladores se tardaban en hacer, pues, ¿cuál es su solución a cortísimo plazo? Pedir horas extras a los controladores. Bien, esto se inicia a partir del año 2001. Uh-huh. Y efectivamente empiezan a pagar horas extraordinarias que muchos de nosotros hemos hecho. Uh-huh. Otros no. A medida que pasan los años y vamos comprobando que ellos no están cumpliendo con su obligación y su compromiso, que era formar controladores, sacar el número de controladores que tenían que sacar al año, pues empezamos a quejarnos, naturalmente. ¿Qué ocurre? Vuelven a pagar las horas extraordinarias, pero todavía más caras. Sí. ¿Vale? Imagínate que van aumentando cada 3 años el precio que quieren pagar, porque es que hay muchísima gente que dice, oiga, ya está bien, es que yo quiero estar trabajando como trabajo en mi convenio, que son 1.200 horas al año, y no a estas 1.600 que me está haciendo usted hacer. Claro. Bien, pero cada vez se pagaba más y más y más. Bien, entonces, tú fíjate cómo el argumento es torticero, realmente, que cuando llega el año 2008, que es el que más se paga, pues nada, pasa el 2009, donde se reducen las horas extraordinarias, nos reducen por ley y nos las ponen a 200 horas máximo, con lo cual el sueldo ya, porque era variable, nosotros teníamos un sueldo, nuestro sueldo base es 1.400 o 1.300 y pico euros. Uh-huh. O sea, fíjate que cuando ellos sale todo el asunto este del la manipulación mediática que hacen previa a la salida del primer Real Decreto, sí. lo que dicen es que, claro, cobramos mucho más que los europeos, y que esto no puede ser, claro, yeah. normalmente, es que nosotros hacíamos muchas horas más de las que hacían los europeos. Uh-huh. Es decir, esto es muy sencillo de explicar. Es como, imagínate tú, que tú tienes tu trabajo en tu radio y trabajas por la mañana. En un momento determinado, tu empresa te pide que hagas mañana y tarde durante un periodo determinado de años, uh-huh. y alguna parte de vosotros que lo haga voluntariamente, siempre y cuando traigan gente preparada, periodistas, para hacer el trabajo de la tarde. Sí. Bueno, pues llega el momento oportuno donde llega la manipulación, y entonces dicen públicamente, no, mire usted, es que usted es el culpable del agujero que hay aquí. Yeah. Fíjate que desde el año 2006 no han sacado ni un solo controlador. Uh-huh. Es tremendo. Pero además te dicen, es que usted está cobrando, por hacer el programa que está haciendo, mucho más que cobran en Europa. Y tú le dirías, pero es que yo hago el programa de mañana y tarde, mire usted. Uh-huh. Antes de que llegara ya ese bombardeo previo al decretazo y previo luego al cierre de AENA del espacio aéreo, sí que a lo largo de todos estos años los controladores habéis sido muy vilipendiados, como se dice, muy machacados y muy puestos siempre en el centro del huracán de todos los retrasos, problemas aéreos que ha habido en el Estado español de un tiempo a esta parte. Así es. Siempre que llegaba el verano, de que si había huelgas de celo, que siempre a los periodistas les gusta utilizar estos términos para vender más periódicos, sí. y sin analizar cuál era realmente la situación que estáis viviendo ya para llegar a no poder cubrir todas esas horas y con esa avalancha de aviones, ¿no? Pues así es, o sea, que realmente cuando, mira, fíjate, o sea, el argumento es torticero, como te decía, porque cuando haces horas extras eres un sinvergüenza porque ganas mucho dinero. Sí. Cuando no hacíamos horas extras o hacíamos menos, porque claro, es que luego había que conciliar la vida laboral y la vida familiar. Claro. Como eran voluntarias no era fácil de hacer. O llegar en verano y tener que ir un sábado, y tener que ir un domingo, y tener que trabajar por la noche, en fin. Claro, ¿y qué ocurría? Que entonces decían que teníamos huelga de celo. Claro. Porque, claro, no se podía asumir la cantidad de tráfico con los controladores que había, ¿no? Uh-huh. O sea, esto al final, en definitiva, ha sido engordar para morir lo que ha hecho AENA. O sea, uh-huh. porque AENA lo que ha hecho es destrozar absolutamente el presupuesto, no formar controladores y dejarlo para el siguiente gestor y así sucesivamente. Sí, sí. Y, hasta que ha llegado este momento. Y ha creado también una tensión y una imagen vuestra en la opinión pública tremenda. Tremenda, porque además... Por eso luego ha sido tan fácil utilizar el término del dinero, porque ya estaba bastante cargado el vaso y esas gotas finales han hecho que la gente se lo echara encima. Así es, porque además, fíjate, primero, un colectivo desconocido, un colectivo que no se sabe bien lo que hace. Claro. Y que además le cae todo, absolutamente, lo que ocurre en los aeropuertos. Uh-huh. Fíjate que en un aeropuerto, pues una demora de media hora es que es nada. Pero es que resulta que podemos estar en un coche atascado una hora, pero en un aeropuerto media hora no podemos estar. Es tremendo. Pero de todos modos, claro, tú figúrate, también es una trampa mortal, porque es falsa. O sea, es decir, el sistema está mal parido. El sistema de Eurocontrol, que se llama Flow Control, que es el que lleva esto, los famosos slots, se lleva desde Bruselas. Entonces, ajá, ocurre lo siguiente. Tú vas a despegar desde Madrid. Tú fíjate, por ejemplo, qué curioso, que cuando tú te fijas en una pantalla, en cualquier pantalla de un aeropuerto a la hora de despegue, uh-huh, y ves, por ejemplo, que a lo mejor hay 8 aviones o 9 a la misma hora. Sí. Bueno, esto es absolutamente imposible. Es decir, si todos tienen que despegar a las 9:00, es imposible. Claro. Porque tienen que despegar mínimo cada 2 minutos, dependiendo de la ruta. Uh-huh. Si son 9 aviones, ¿vale? 9 por 2, 18 ya para empezar. Luego ya nos llevamos 20 minutos de demora el último de esos 9 aviones. ¿Eh? O sea, que ya le crean en los pasajeros también una ilusión, que algo que no es real, ¿no? Totalmente falso. O sea, porque tú fíjate, en cualquier verás que hay aviones que están a la misma hora. Uh-huh. Eso es imposible, uh-huh, bien, para empezar. Pero además es lo que te digo de los slots. O sea, cuando un avión tiene su plan de vuelo, y su plan de vuelo significa que va a pasar a determinada hora por cada uno de los quesitos que te decía antes, de sector aéreo, ¿de acuerdo? Que lleva un solo controlador desde Bilbao a Frankfurt, uh-huh, resulta que puede durante esa trayectoria y en ese tiempo llegar a un punto a las, no sé, a la hora y media de vuelo, donde hay un sector determinado, por ejemplo, de Francia, que está colapsado. Es decir, que no pueden entrar la cantidad de aviones en esa hora que tiene planificado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Con lo cual, ¿qué ocurre? Ese slot, automáticamente, Flow Control en Bruselas, lo demora. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y entonces vamos demorando sucesivamente cada uno de los aviones. Eso claro. Se puede hacer demora en tierra o demora en vuelo. Si hacemos demora en vuelo, lo que ocurre es que no se pueden gestionar todos esos aviones. ¿Qué ocurre? Que hacen esperas. Esperas en determinados puntos que se llaman puntos, un BOR o un NDB, o sea, ayudas para la navegación. ¿De acuerdo? Uh-huh. Se hacen esperas ahí para poder asumir el tráfico más tarde o minutos después. ¿De acuerdo? Pero además es que además hay otro elemento, que es que las compañías también aprovechan para decir problemas de tránsito aéreo. Problemas de tránsito aéreo es sinónimo para el que está sentado allí, un controlador que ha fruncido el ceño y está allí cabreado y está jodiendo ese avión, ¿no? ¿Me explico? Y nada, en absoluto tiene nada que ver. O sea, las cuentas de Eurocontrol, que son documentos publicados y que he mostrado yo ya en varias televisiones, dicen clarísimamente que el 75% de las demoras son debidas a la gestión misma del tráfico de AENA. O sea, y luego está cómo configuramos las salas de control. Es decir, si yo tengo un quesito para mí, para trabajarlo, y mi compañero de colindante, el que yo le voy a pasar los aviones y él a mí, tiene otro quesito, pero AENA resulta que gestiona y dice, bueno, yo quiero un controlador menos. Pues y yo llevaba 35 aviones y él otros 35, lo que hace es darme a mí un quesito doble, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bien, pues pero es que yo no puedo llevar 70 aviones, claro, en un quesito doble. Tengo que llevar, en vez de 35, 45, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esos 25 aviones? Demora. Uh-huh. ¿Tiene la culpa el controlador que está gestionando esto o tiene la culpa la empresa que gestiona esa sala de control con un número determinado de controladores? ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, claro, son tantos los datos y los elementos que al final redundan en que es un controlador el que tiene la culpa de que haya cualquier demora en un aeropuerto. Uh-huh. Y casi siempre no es así. Ya habéis podido escuchar en esta primera intervención de Javier Zanón, portavoz del sindicato USCA de los controladores, algunas de las cuestiones importantísimas para conocer los motivos que han llevado a ese cierre aéreo y esa contaminación o ese humo provocado por los medios de comunicación y el gobierno central de Zapatero. Pero bueno, vamos a continuar escuchándolo en una segunda parte de esta entrevista en el que analizamos más en profundidad cuáles han sido los motivos de ese cierre aéreo de tráfico que realizó AENA a principios del mes de diciembre y cómo fue manejado esto a través de los medios de comunicación y a través de las declaraciones tanto del ministro Pepe Blanco del Ministerio de Fomento y tanto como por otros otras personas del gobierno estatal. Ir acercándonos un poquito a esa fecha clave del puente de primer puente de sí. Bueno, principios de diciembre del año pasado. Antes de meternos ahí, bueno, ya has comentado algunas de las situaciones que habéis tenido que ir soportando en los últimos años. Yo voy a incorporar algunas más y tú también si te acuerdas. Pues bueno, como por ejemplo, sí. Cambios de turno. Por ejemplo, tremendo, sí. Retiro de, y si quieres complementarlo con lo que yo te comenté también, del retiro de personas de controladores muy especializados de 57 años a oficinas y luego tener que retractarse, etcétera, sí. que no tenéis un convenio, que no se cumple el estatuto de los trabajadores con vosotros, que todo esto condiciona una situación de presión en el trabajo muy fuerte y lo que conlleva también a mayores riesgos en la seguridad que vosotros asumís porque también nos podéis sufrir pues bueno, multas muy fuertes y severas si no realizáis bien vuestro trabajo. Al mismo tiempo todo esto os genera más presión. Y llega estas fechas de diciembre y ¿qué es lo que ocurre? Sí. Bueno, yo te puedo explicar un poco, si quieres, someramente, sí. Cómo la presión sistemática e insoportable a la que nos han tenido sometidos, y aún nos tienen durante este año, porque es tremenda. O sea, cuando se hace esta manipulación que te digo, se dice así rápidamente, estos señores no quieren negociar, nos dicen, ¿no? Estos señores, como hacían esas horas extraordinarias en el 2008, pues ahora que las hagan y gratis, entonces sacan una ley. Y entonces con un convenio colectivo de 1.200 horas al año no les vale y por lo tanto lo destruyen. Uh-huh. Es la primera vez en la historia de este país, de España, donde un convenio colectivo que tiene fuerza de ley se destruye vía Real Decreto. Uh-huh. Eso se inicia el 5 de febrero de hace ya más de 12 meses. Uh-huh. A partir de entonces se da mucha fuerza mediática al asunto de que eso es lo que ganaban y no sé cuántos, sí. Como si lo estuviéramos robando. Sí, sí, sí. Y entonces, a partir de entonces ya se inicia el vale todo. A partir de entonces empiezan a sacar reales decretos, una ley donde aumentan las horas a 1.670 horas inicialmente, un real decreto de descansos que automáticamente lo reducen desde el 33% en jornada diurna al 25% y desde el 50% de jornada nocturna al 33%, uh-huh. Sin haber un estudio de seguridad que lo avale en absoluto. Uh-huh. O sea, esto es una barbaridad en seguridad aérea en cualquier parte del mundo, menos en España. Claro. A partir de entonces se nos empiezan a poner trabas en las condiciones laborales, hasta el punto que, bueno, de entrada nos hacen firmar, fichar en el descanso, sí. Que tenemos un descanso, porque nosotros tenemos una actividad de hora y 10 minutos y descansamos unos 25 o 30. Uh-huh. Bueno, ese descanso lo tenías para pasear, para bajar a la cafetería. Bueno, ya no podemos ni salir de los centros de control ni movernos. Madre. Empiezan amenazas de expedientes, se niegan reducciones de jornada laboral mínimas del Estatuto de los Trabajadores. AENA pone en su portal del empleado como concepto de absentismo laboral, que esto es tremendo, dice, y además se puede comprobar, dice absentismo laboral, cualquier ausencia del puesto de trabajo, vacaciones, etcétera, asuntos propios, etcétera. Que dices, bueno, somos los únicos trabajadores de este país que estando de vacaciones se considera absentismo laboral, ¿no? Es tremendo. Sí. Las bajas nos empiezan a hacer devolverlas trabajando. Es decir, imagínate que tú faltas 5 días y esos 5 días los tienes que devolver en trabajo, ¿no? Pero además, aparte de no cobrarlos, se aumenta el 10% del tráfico asumido por cada controlador en cada quesito de los que te comentaba, también sí. sin estudio de seguridad alguno. Uh-huh. Pasamos de 3 controladores por sector a solamente 2 para gestionarlo, ese quesito, sí. Durante el tiempo. Es decir, descansamos de pronto menos y de pronto trabajamos más tiempo cada vez que estamos sentados. Pero además es que nos hacen trabajar 28 días al mes seguidos prácticamente con un día libre, ¿vale? Entre cada 6 días un día libre, que es el que sales de noche, que te quedan 3 días, que se consideran, eso se llama sleeping day en Europa, y naturalmente eso no se considera libre. Uh-huh. Pues estos son los 3 libres que nos dejan, sí. Pero ni siquiera nos los dejan, porque como con la ley que sacan la primera ley, el primer Real Decreto que se convierte luego en ley en abril, dicen que tienen que proveer el servicio sí o sí, pues entonces dependes de la disponibilidad de la empresa. Es decir, había días de ese verano donde hemos estado trabajando 28 días al mes, que salías del trabajo y venía un señor a darte un papelito diciendo que tenías que trabajar esa misma tarde, saliendo de noche, porque es que era necesario para la empresa. Es decir, era imposible conciliar vida familiar y laboral. Pero presión sistemática una detrás de otra, o sea, esa es la presión en condiciones laborales, ¿de acuerdo? Pero bueno, la hemos aguantado. O sea, ten en cuenta que hubo un conato como de hacer nuestra primera huelga en agosto, sí. Y al final llegamos a un principio de acuerdo con ellos que hasta ahora no han cumplido en absoluto, en nada, porque la formación, el entrenamiento de los controladores, que es fundamental, como podría ser para los pilotos, está parado desde hace muchos meses. O sea, los entrenamientos en el simulador estaban parados. ¿Qué más te puedo contar de conculcación de derechos? Pues es que han sido tantos. Se presiona a los médicos de la Seguridad Social para que tengan mucho cuidado a la hora de dar bajas a los controladores. Recordarás que salía en un Ministerio de Fomento no hace muchos meses diciendo que los controladores bajas habían tenido bajas, iba a haber expedientes, iba a entrar el fiscal general del Estado, ¿no? Sí. Entonces fíjate que apenas entra el fiscal general del Estado para cosas importantes de este país y tiene que entrar para ver si los controladores se dan de baja o no. Tremendo. Pero además es que ni un solo controlador de aquellos ha sido expedientado, ni uno. Y además hay una ley de seguridad aérea, que ahora vamos a este último puente, que es fundamental, que esta es la base, la premisa fundamental de la seguridad aeronáutica, que dice su artículo 34.4, que nos acaban de birlar también por ley estos señores, ahora últimamente, a partir del puente, que dice abstenerse de ejercer la actividad o desarrollarla cuando sus condiciones psicofísicas se vean alteradas o mermadas. Y bajo la siguiente introducción, si usted no lo hace así, tiene que responder por responsabilidad civil con multas de hasta 250.000 euros y con responsabilidad penal con pena de cárcel. Es decir, esta es la ley que, en definitiva, cuando ocurre lo que ocurre en el puente, hay controladores que saltan ya espontáneamente y que entran en estado de nervios real, absoluto, que además certifican unos médicos, que también se les está presionando, certifican unos médicos y les dan una serie de ansiolíticos y demás, porque además es que es evidente, o sea, es que al final trabajas con seguridad aérea y lo que tiene que saber el pasajero, que tristemente se quedó enganchado en esos aeropuertos, que además te diré, ahora hablaremos de ello, que es AENA la que cierra ese espacio aéreo, porque hay controladores para trabajar, ese señor que está en ese aeropuerto tiene que saber que ese controlador que se ha acogido a esa ley del 34.4 para que se abstenga cuando se encuentra en esa situación de trabajar, está haciéndolo por su seguridad al final. Bien, pues te decía esto porque, claro, es una presión insoportable. Es decir, primero nos linchan, vilipendian mediáticamente. Nuestros hijos no pueden decir que sus papás son controladores. Claro. Nosotros tenemos una frustración bestial. Se nos ha pedido trabajar hasta... Hay gente que está yendo con depresiones, con ansiolíticos. Es que es un año así. No solamente se nos baja el sueldo un 50%, que eso es aceptable. Es que eso se acepta desde el primer momento. No solo por la rentabilidad y la viabilidad de la empresa, sino porque además este país está en un país... Es un país en crisis profunda, y además es razonable, y parece bien. Pero es que no ha sido solamente esto, es que ha sido este linchamiento. Es que ha sido no poder quejarte, no poder denunciar, porque en primera instancia los jueces nos han sentenciado con una sentencia de 60 páginas, de las cuales 58 eran solamente para hablar del convenio colectivo, en lugar de decir si era constitucional o no el Real Decreto. Una presión enorme en condiciones laborales. Cada vez que te sentabas, con menos compañeros trabajando y con más tráfico, sin días de descanso, con fatigas, con falta de concentración, y así aguantando mes y mes y mes. Bien, van flexibilizando las leyes a su antojo en función de las necesidades de esta empresa, que nunca cumple. Pero además es lógico, porque una empresa, yo le diría al oyente, cualquier empresario que tenga la potestad, primero, de que nadie le pida responsabilidades de su gestión y pueda gestionar de esta manera nefasta, que además tiene a unos trabajadores que ha linchado sistemáticamente y que los ha convertido en delincuentes y que parece que no tienen ni posibilidad de denuncia. Y para colmo, tiene a papá Estado que le va haciendo o generando leyes a su disposición, a su antojo, pues ¿qué necesidad tiene esta empresa de negociar? Es que yo creo que ninguna, ¿no? Que es exactamente lo que está ocurriendo. Luego, cuando se produce ese cierre de AENA total de los vuelos, ¿a vosotros os sorprende cómo vivís ese momento? Porque claro, fue espantoso. Yo he sido la peor noche, la segunda, una de las peores noches de mi vida. ¿Os llegasteis a imaginar en la peor pesadilla que podíais tener que llegase hasta ese punto y que luego ya salir de vuestro trabajo y la gente se os echaba encima? Lo tremendo. Bueno, yo he de decirte también, siendo honesto, yo creo que la gente debería reflexionar en este sentido. Efectivamente, claro, los controladores hemos sido condenados desde el minuto uno de todo este conflicto al margen de ese puente. Esto también hay que decirlo. Sí. En ese puente también se nos ha echado la culpa, pero antes ya estábamos sentenciados igual. Sí. Pero en cualquier caso, lo del puente es que es curioso, no solo por cómo se produce, sino de la manera de que se produce y por qué. Es decir, llega un punto ya que estos señores nos hacen esta última ley de ponernos 1.670 horas. Ten en cuenta que además hay que añadir a esta situación que había gente que no hacía extras, las madres de familia, por ejemplo, en su inmensa mayoría, que hacían 1.200 horas al año, y llevan todo este año haciendo 1.670, ¿de acuerdo? En sometidas y a todo esto que te digo, a este escenario de presión. Pero ¿qué ocurre cuando llega este momento? Sí. Pues que son 1.670 horas y tampoco les ha valido. Es decir, desde primavera, en las mesas negociadoras les estamos diciendo, señores, con 1.670 horas va a haber aeropuertos que no van a poder dar el servicio porque los controladores ya han llegado a primeros de diciembre a cumplirlas. Bien, el señor Lema, que es el presidente de esta compañía, de esta empresa, que lo único que se dedica es a vilipendiarnos y a manipular datos y están siempre en nuestra contra, que es difícil de comprender cómo un director o un presidente de una empresa puede pensar que sea viable o que no quiera destrozarla sin contar con sus trabajadores, ¿no? Es un tanto extraño. Este señor en el Senado, el 1 de junio, dijo a los senadores de este país que las 1.670 horas, esas famosas, no se iban a cumplir por ningún controlador. Y además está escrito en el diario de sesiones, que me gustaría que lo miraras, del 1 de junio. Les dice que no son 1.670, porque son a esas horas hay que quitarle la formación, que está detenida, las horas de asuntos propios y demás. Bien, y entonces dice, o sea, que más o menos van a hacer unas 1.500 y pico. Bueno, pues no solo eso, sino que estas 1.670 tampoco les valen. Y entonces, ¿qué hacen? Sacan otro real decreto antes del puente, donde introducen un concepto nuevo que se llama actividad aeronáutica. Y entonces, en este concepto ya no son 1.670, puede ser 2.000. Es decir, que las horas de formación no cuentan. Las horas que estás de asuntos propios no cuentan. Las horas que estás de vacaciones no cuentan. Como cualquier trabajador español, que sí les cuenta. Las horas que estás de baja o tienes una baja de larga duración no cuentan. Bueno, entonces, claro, llega un punto que llega ese real decreto del puente, que ahora veremos por qué es en un puente, y cuando ya se les ha avisado durante tantos meses, y dices, no puede ser que estemos diciéndoles que no hay horas, que nos sentemos a ver de qué manera puede salir esto, y me vengan otra vez con otro Real Decreto. Pues efectivamente a las 2 de la tarde sale el Consejo de Ministros con el nuevo Real Decreto para enseñarnos a contar esas horas de manera absolutamente torticera y falsa. Sí. ¿Qué ocurre? Estábamos en una asamblea permanente en los centros de control. Cuando eso sale, bueno, es la locura colectiva, te puedes imaginar, o sea, la gente, pues unos nerviosos, otros gritando, en fin, un desastre verdadero y espontáneo que surge ahí. Y surge en todos los centros de control y en todas las dependencias. Bien, ¿por qué se hace esto en un puente? Porque ¿dónde está la premura? No es fácil de comprender. ¿Por qué no se sale ese viernes y no sale, por ejemplo, el viernes siguiente, sin ninguna prisa, en esa semana? En ese Real Decreto, introducido en ese Real Decreto, aparecen la cancelación de la ayuda que había para los parados de larga duración de 400 y pico euros, que es un drama profundo, del que no se habla absolutamente nada. Tienes razón. Aparece en ese Real Decreto la modificación del sistema de pensiones. Sí, sí. Aparece en ese Real Decreto la liberalización de dos aeropuertos que son la corona de este país, que son el Prat y Madrid, y tampoco se habla de nada. Cierto. Fíjate que el viernes este sale a las 2 de la tarde. Luego, posteriormente, leemos en los periódicos que la señora Chacón, que es la ministra de Defensa, el viernes a la mañana ya había ido a avisar a Torrejón, a los militares, de que era posible que algo fuera a ocurrir. Ya dices, qué extraño, ¿no? O sea, que esta gente ya, o sea, entendemos que estaba planificado y premeditado absolutamente. Ten en cuenta que es el Estado el ojo que todo lo ve contra nosotros. Y además sabían perfectamente que una provocación de este calibre ya, al final de este recorrido, pues iba a surtir un efecto negativo en los controladores, como si fue, claro. No solo esto, es que a posteriori nos hemos enterado de que a los controladores, por ejemplo, del Centro de Control de Madrid, que hay una zona que es solamente para los militares, se les había avisado de que ese puente no se iban a ir de vacaciones. Es que hay llamadas telefónicas y hay mails de gestores avisando a las 3 de la tarde, antes de entrar de servicio, los controladores, de cuál era el procedimiento en caso de que algo ocurriera, dónde iban a estar los médicos y demás. O sea que todo huele a que estaba preparadísimo. Sí, sí, además, sí, sí, sí. Es más, según se van produciendo estas situaciones, te digo, de periodos de ansiedad o estrés de algunos controladores, naturalmente los médicos acceden a ellos y, bueno, se les dan Valium, se les dan una serie de ansiolíticos que automáticamente los dejan sin posibilidad de controlar. Claro. Pero nadie se va de la dependencia. Es decir, de 3 a 10 de la tarde, que es el servicio, todo el mundo está en la dependencia. Pero queda gente que sí tiene posibilidades de controlar. Particularmente en el caso de Baleares, se cierra el espacio a las 11 de la noche del viernes y quedaban 3 controladores que podían haber asumido 25 aviones a la hora. Luego, es absurdo que se cierre. En Madrid, por ejemplo, en el Centro de Control de Madrid, y así está documentado, y además tenemos intención de demostrarlo en los tribunales, se cierra el espacio aéreo a las 5:38. A las 5:38, solo 2 controladores del centro de control de 70 personas habían entregado que se acogían al artículo 34.4 de la ley de abstenerse de desarrollar la actividad. Y sin embargo cierran el espacio aéreo. Claro, al final resulta que AENA cierra el espacio aéreo unilateralmente sin avisar a los pasajeros. Fíjate que el sábado, además, incluso Iberia y Spanair no vuelan en Madrid y, sin embargo, a los pasajeros se les hace ir al aeropuerto el sábado. No sé, son una serie de cosas que al final nos cae la que nos cae. Es decir, otra vez están aquí estos chantajistas, delincuentes, canallas, que nos han mantenido y nos han cerrado los pasajeros. Y realmente lo que ocurre, lo que hay es un cierre patronal como la copa de un pino. Bueno, pues ahí habéis podido escuchar la opinión de Javier Zanón, portavoz del sindicato Busca de los Controladores, en este último tramo, como nos explicaba perfectamente cómo aparentemente estaba todo ya muy bien planeado por parte del gobierno de Zapatero, que se produjera este colapso y cierre del tráfico aéreo y que los pasajeros y pasajeras, sin ser informados por el propio gobierno, que sabía que iba a cerrar el tráfico aéreo, no fueron informados. Incluso, bueno, pues la gente siguió acudiendo a los aeropuertos para realizar sus viajes en el puente de diciembre y se asumió que era por una huelga de los controladores aéreos cuando estos permanecían en sus puestos a pesar de la situación tan grave en la que estaban trabajando. Grave no solo para ellos, sino para, sobre todo, para el resto de la gente que estaba pendiente de coger un vuelo y que los controles aéreos, como pieza fundamental para que los aviones puedan entrar, salir y viajar de un punto a otro del estado o al extranjero, puedan viajar estos pasajeros con total seguridad. Seguridad que no estaba garantizada por la situación tan precaria que estaban sufriendo los controladores aéreos. Enseguida vamos a pasar ya a escuchar a Kiku, también controlador aéreo, en este caso de Mallorca, que también nos va a ayudar a entender mejor las tareas que realizan los controladores aéreos, este colectivo que tampoco es conocido. Y que este desconocimiento nos ha llevado a ponerles la máscara y los cuernos de diablos en este conflicto y crisis aérea. Pero antes vamos a escuchar una cuña de un concierto que se va a producir el 12 de febrero por parte de Iroa Irratia en Isarbeltz Ateneoa. Y los que me llaman, que me despiertan de la siesta. La fruta es una cuadrada. Irola, Irratia. Badakizue, otsailak 12, denok Isarbeltzera. Zazpi zazpi listuka da irrati saioak Irola Irratiaren jaialdia antolatuko baidu. Kriston jaia, Isarbeltz, Ateneoan, otsailak 12. Gurekin egongo dira Barakaldotik, Zero Presión, Ezkerraldetik ere Portutik, Burdinkaia eta hemendik Bilbotik, Triple Zero eta Difunto Astelaraña. Eta gero, gaua bukatzeko, DJ Bilbo River Boys. Ese concierto que se va a producir ese próximo 12 de febrero por tan solo 2 euros. Ahí está el compañero de Esas Pisas y Listucada recordándonos, eso es, el 12 de febrero a las 9 de la noche, tarde-noche, ese concierto de Iroa Irratia, promovido, animado, organizado por el programa de Iroa Irratia, Esas Pisas y Listucada, con Tripe Cero, Kurdinkaya, Difuntos Telaraña y Cero Presión. No podéis dejar de ir, que solo son 2 euritos. Y que el dinero irá destinado para la autogestión de Iroa Irratia, de la Ateneo Isarbels y también de los grupos que participan en este concierto. Pero bueno, retomamos la temática, el monográfico que estamos dedicando a la crisis aérea, toda la censura informativa y la situación laboral que han estado viviendo y siguen viviendo, por desgracia, todavía la mayoría, si no todos, por decirlo, todo el colectivo de controladores y controladoras aéreos en el Estado español. Tras haber escuchado a Javier Zanón, que nos ha hecho pues una introducción muy sensata y coherente de su situación y durante todo este tiempo de lo que ha supuesto los decretazos del gobierno Zapatero y también esa crónica de lo que ocurrió en el puente del 3 y 4 de diciembre, en el que tanta gente se quedó sin poder viajar e irse de vacaciones o otras tantas cuestiones personales que tuviera cada persona para poder viajar. Ahora vamos a detenernos en escuchar los comentarios y opiniones de Kiku, como os decía antes, controlador aéreo también, en este caso un trabajador del aeropuerto de Mallorca, que muy amablemente nos ha prestado también sus opiniones y muy gustosamente le hemos recibido y hemos podido entrevistarle en el programa Nómadas y que os ofrecemos esta noche a vosotros y a vosotras. En este caso con él nos vamos a profundizar más en cuestiones del trabajo y de la vida personal y privada. Porque si ya es dificultoso trabajar en las condiciones que hemos escuchado que están y han trabajado los controladores y controladoras aéreos, vamos a ver cómo esto les afecta a nivel personal, el estrés que supone tener que trabajar con muchos más vuelos y sin tener la posibilidad de tener más tiempo de descanso. Y también otras cuestiones que hay que aclarar, como eso que se decía, aparte del tema de monetario, que eran como unos privilegiados, cosa que ya ha quedado clara que no lo son, el tema del trabajo endogámico, que solo personas familiares, cercanas, al personal que ya trabaja como controlador aéreo, son las únicas que entran a trabajar en este servicio, cosa que Kiku nos va a aclarar y nos va a demostrar que es falso, así como más cuestiones sobre el deterioro de las condiciones laborales y cómo compaginar ese estrés laboral con la vida privada. Vamos a escuchar a Kiku. Pues comentar la parte un poco más personal de cómo es el trabajo que hacéis y cómo se desarrolló todos los acontecimientos a nivel personal, ¿no? Y bueno, y preparando también esta entrevista me he dado cuenta de que realmente la opinión pública no ha sabido quiénes sois, a qué os dedicáis, cuáles son los motivos que os han llevado a esta situación desde vuestro punto de vista, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en un principio fundamental saber quiénes sois y qué trabajo hacéis. Claro. ¿Cuáles son vuestras tareas y cómo llegáis a estos trabajos? Pues, si quieres que te empiece a contar. Sí, sí, cuéntame, por favor. Pues la gran pena de nuestro trabajo es que es un trabajo muy, muy desconocido. Todo el mundo cuando se sube a un avión entiende que el trabajo del piloto, que lleva una cabina, que lleva un pasaje y que le conlleva una responsabilidad tremenda a su trabajo. Nuestro trabajo, en cambio, es muy, muy, muy desconocido. Nosotros no solo llevamos un avión, sino que a la hora llevamos 40 aviones. 40 aviones, y hay dos tipos de controladores, unos los que trabajan en las torres de control, que en todos los aeropuertos hay una torre de control, y luego España se divide, el cielo de España, en 5 grandes centros de control, que esos son los que controlan todos los aviones que sobrevuelan todo nuestro espacio aéreo. Pues un avión que vaya de Italia a Estados Unidos, pues lo controlamos nosotros. Y sí. Todas las áreas de España se han dividido en 5 partes, que es Sevilla, Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid y Canarias. Y todos los aviones que despegan, la torre los controla, luego nos los pasa a nosotros. Ajá. Porque claro, ya con la vista no los puede controlar, que es lo que hacen las torres, controlar con la vista. Y entonces ese avión pasa a una pantalla de radar, que nosotros estamos delante de la pantalla, y a ese avión le estamos indicando la ruta, la velocidad, el nivel de vuelo. Bueno, pues el piloto no hace absolutamente nada que nosotros no le digamos que tenga que hacer, porque él pues no ve más que lo que tiene enfrente y un pequeño radar que lleva en el avión, y en cambio nosotros vemos todos los aviones que están a su alrededor y los vamos, nuestro trabajo es separarlos, porque todos van por la misma ruta. Ajá. Y claro, por la misma ruta, dos de frente se chocan, entonces estás todo el rato separando. Y de manera que el tráfico fluya. Sí, digamos que van como por carreteras imaginarias, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que el cielo puede ser la Gran Vía de Bilbao en hora punta, porque está abarrotado de aviones. Entonces, pues bueno, tienes que ser muy, muy, muy fino y para mantener los márgenes de seguridad, y que en la misma aerovía, se llaman aerovías en vez de carreteras, pues los aviones pues no se choquen. Entonces, pues bueno, trabajas a tiempo real, cada día es diferente, ¿no? Un avión puede ir más rápido, más lento, más alto, más bajo. Sí. Y nuestra profesión es eso, separar aviones y que no colisionen entre ellos en el aire. Y además tener la capacidad de poder reaccionar también, como dices tú, en tiempo real, cuando se produce algún tipo de problema, ya sea leve o grave, ¿no? Correcto. Puede ser desde una parada de motor, desde un pasajero que tiene un ataque de corazón, que es cosas muy comunes. Ajá. Y entonces, pues bueno, tienes que dar prioridad a ese avión, separar los otros aviones. Separar quiere decir, pues darle un vector, darle un ángulo al avión, decirle que proceda en otro rumbo, de manera que lo desvías y puedes hacer entrar ese avión en el aeropuerto, el que tiene algún tipo de problema, pues con prioridad, ¿no? Uh-huh. Y con manteniendo todos los márgenes de seguridad. Uh-huh. Pero sí, sí, claro, son momentos de mucha tensión, de mucho estrés, porque cualquier fallo, o cualquier vector mal dado, en vez de decirle que coja un rumbo, le dices que coja otro, pues bueno, dos tráficos a 800 kilómetros por hora de cara, pues en un minuto se han estrellado. O sea, es... Y además del riesgo que supone, que la responsabilidad más, además añadida de gestionar esos vuelos con tanta gente que se trasladan todos los días... además, vuestro trabajo, tengo entendido que está sujeto a leyes muy estrictas, ya sean de navegación, de responsabilidad civil... Es correcto, sí, sí. Y os pueden caer verdaderos marrones si tenéis algún desliz, ¿no? Es correcto. Nosotros, un error nuestro, pues bueno, nosotros estamos bajo el código de responsabilidad civil, que nos pueden caer hasta multas de 200.000 euros, con lo cual, pues te arruinan la vida, porque un error que pueda tener yo... que luego te pasa una factura así, pues ya puedes pagar esta multa durante toda la vida. Sí. Y luego estamos... también hay penas de cárcel, por depende de qué tipo de errores en nuestro trabajo, ¿no? O sea que sí, sí, la presión es... Bien, nos entrenan para ello, ¿eh? Nos entrenan para esta presión. Lo que no nos han entrenado es para la presión que estamos soportando ahora de la manipulación de medios, de bueno, juegan con esto, ¿no? De un oficio tan desconocido, sí, tan precioso, porque es un oficio que yo hasta hace un año adoraba. Sí. Ahora voy a trabajar triste y con el triple de ansiedad, pues al ser tan desconocido es muy fácil vilipendiarlo y bueno, y crear una rumorología a través de nuestro trabajo que, bueno, que yo no doy crédito cuando enciendo la tele y veo, depende de qué cosas se dice de nosotros, ¿no? Antes de entrar un poco más de lleno a la situación tan terrible a nivel personal y emocional que estáis llevando y habéis llevado sobre todo en el mes de diciembre, principios de enero de este año, otra de las cosas que habría que aclarar, creo yo también, que se han manipulado, es el tema de, no solo el tema de los sueldos, que también podremos entrar después si nos apetece, sino, por ejemplo, de que se ha hablado de que es un trabajo endogámico, islámico, que los que estáis ahí sois de familias de controladores, etcétera. ¿Cómo? Pero esto habría que aclararlo, no es realmente así, ¿verdad? No, mira, el otro día yo escuchaba a un compañero mío en una entrevista en Radio Nacional y le hacía la misma pregunta y el compañero vuestro de Radio Nacional decía que en prensa y en radio hay un 65% de endogamia. Sí. Quiero decir, pues hermanos, normal, parientes. Bien, en nuestro oficio, en control aéreo, después de tantas veces que el ministro y el señor Lema, presidente de AENA, aseguró de que era una profesión endogámica, pues hicimos un estudio, porque es muy fácil, somos 2.300, 1.800 en frecuencia, o sea, 1.800 trabajando en activo, la plantilla más baja de toda Europa, con el cielo más grande de toda Europa. Ahí está. Pues hicimos un estudio que cada uno pusiera, si era familiar de alguien, si, bueno, resulta que el resultado de este estudio es que el 9% de los compañeros son familiares. 9%, como la audiencia comprenderá, nosotros nos pasamos 2 años estudiando en Madrid en la Escuela de Control. Sí. Pues allí, si hay gente que no tiene pareja, pues se encuentra pareja, ¿no? Y pues bueno, como en todas las profesiones, imagino, ¿no? Médicos sí. y médicas, enfermeros y enfermeras, bomberos y bomberas, pues sí. Bueno, que en el oficio te encuentras. Y si es tanta la mentira, en mi caso personal, por ejemplo, mi padre es maestro industrial, mi madre es administrativa, y yo estudié la diplomatura de turismo, he estado toda la vida trabajando en la hostelería, y yo aprobé las oposiciones a la tercera, y en las oposiciones se presentan 8.000 personas, y hay 150 plazas. Y de esas 8.000 personas, para no aburrir a la audiencia, se hacen muchas pruebas, una psicotécnica, una de inglés, una con un psicólogo, cuando quedan 300 personas, o sea, y ya han caído 7.700 personas, hay una entrevista con un grupo de controladores. O sea, de esas 300 se tienen que coger las últimas 150. Y esa última entrevista no es vinculante. Quiere decir que por mucho que digan que Pepito creen que es muy bueno, luego si las otras pruebas no las ha sacado, hay gente que tiene más nota, no sirve para nada la opinión del controlador. O sea, no solo no tenemos ningún tipo de poder en escoger a compañeros, sí. Que además la entrevista que nosotros hacemos, ya te digo, no es vinculante. Con lo cual es otra de las grandes mentiras de que si en nuestro oficio había endogamia o solo entraban los hijos de no sé quién o no dejábamos entrar. Bueno, las oposiciones las hace AENA, las publica en los medios de comunicación y hace 6 años que AENA no ha sacado una sola oposición. Pues en cualquier cabeza se entiende que 6 años sin sacar una nueva oposición, 6 años sin entrar controladores, pues la gente se jubila, la gente se muere y tu trabajo se multiplica por dos. Pero es que no es que esté trabajando en un oficio que mi trabajo se pueda multiplicar por dos. Yo, como te he dicho, trabajaba en la hostelería, si trabajaba 14 horas, pues llegaba a casa reventado, era injusto, no debe de ser así, pero yo no mataba a nadie. Pero es que ahora yo no puedo hacer 28 días de 31 como me obliga la empresa, porque es que un día va a haber una desgracia, porque, ya te digo, 5 grados a la derecha o 5 grados a la izquierda mal dados, pues prefiero no pensar lo que puede pasar. Entremos ahora entonces así ya de lleno en esto que estabas comentando, distintos puntos que de las condiciones laborales que han ido deteriorándose durante todos estos últimos años que os han llevado a esta situación. Desde hace ya un tiempo, bastantes años, bueno, bastantes. Tengo entendido que igual a partir del 2008 así la cosa empezó ya a ponerse bastante bastante fea en vuestro trabajo, ¿no? Aunque tú ya has dicho, por ejemplo, que es un factor importante, que hace 6 años ya no entra gente nueva en la plantilla, claro. Lo que os ha obligado a trabajar muchísimas más horas de las debidas, ¿no? Claro, que esa es la otra gran mentira, que por descontado el gobierno tenía un plan perfectamente estudiado y lo han hecho fenomenalmente bien, de que si tú tienes un trabajador que le haces hacer horas extras, luego del IRPF le quitas, ponle un 40, es mucho mejor que tener dos trabajadores que del IRPF le quitas un 20. Hacienda le es doblemente, le va muchísimo mejor. Con lo cual, a nosotros nos dijeron hace 6 años que, por favor, la plantilla era muy corta, que hiciéramos horas extras mientras ellos formaban a nuevos compañeros. Sí. Estas horas extras estaban bien pagadas. Pues normal, como todo ciudadano que haga horas extras y que están mejor pagadas. Nosotros tenemos cartas en casa, yo tengo cartas en casa de la empresa felicitándonos por haber salvado la temporada. Porque si nosotros no hacíamos estos días de más, al mes, los aviones no salían, claro, faltaban 1.000 controladores. Bueno, pues a todas estas vemos que durante 6 años no han formado a nadie. Y nosotros ya llega un punto que no solo son que hacemos muchos más días al mes y vamos reventados, uh-huh, sino que en la pantalla de radar que os explicaba antes, estos puntitos que nosotros tenemos que mover y controlar, y pues en vez de haber, por seguridad, deben haber unos 26, 27, depende de cada centro de control, pues de repente te vienen 40 a la hora. Uh-huh. Eso es un porcentaje altísimo más. Entonces, una detrás de otra, que llegas al agotamiento. Uh-huh. La gente se va jubilando y tú vas haciendo más horas. Eso es otra cosa que también he podido enterarme, que además ha habido como una especie de prejubilaciones, no, o bueno, por lo menos cambios en personas que ya tenían, llevaban los 57 años, han sido relegadas a trabajos de oficina y eso. Fuera de los trabajos habituales de en pantalla, ¿no? Sí, esa es otra ley que sacó el gobierno, que siempre va como tapando fuego sin saber bien lo que hace, porque no es, gestiona fatal la empresa, y saca una ley que los mayores de 57 años, que somos los únicos en Europa, porque en Europa tanto los pilotos como los controladores si pasan el reconocimiento psicofísico los 57 años, pues justo son los primeros espadas de nuestra profesión. Yo aprendo de ellos, claro, ¿no? Pues estos señores de la noche a la mañana les pusieron en un despacho y no podían controlar. O sea, no solo nos faltaban 1.000 controladores, sino que los mayores de 57 los pusieron en un despacho. Mm. Bueno, esta ley, te resumo, En unos meses la tiraron para atrás, hicieron una enmienda, la pusieron con un lacito y dijeron que bueno, que si pasaban un reconocimiento psicofísico 2 veces al año, que podían controlar. Entonces vuelven a controlar a estos señores porque era la ley más absurda que había salido. No hay nadie en Europa que gente de 57, 58, 59 años, que son nuestros profesores de los jóvenes, los pongan un despacho, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podéis compaginar este trabajo tan tan estresante que estáis llevando en los últimos tiempos con tantas pocas horas para vuestra vida fuera del trabajo? ¿Cómo lo lleváis? O sea, ¿cómo lo compatibilizáis con vuestra vida privada? Porque, como te comentaba antes, en un documental que he podido ver relacionado con vuestro trabajo, había una compañera vuestra que decía que su hija, cuando la veía en casa, que era muy poco, o estaba dormida o estaba cabreada. Eso es. Es muy difícil, porque nuestros turnos son de mañana, tarde, noche, y últimamente nos están poniendo que el día de fiesta lo teníamos después de salir de noche. Con lo cual, bueno, primero que nadie tiene el día de fiesta después de salir de noche, o no se considera como fiesta, porque hasta la 1 o las 2 del mediodía que no abres un ojo, tú no eres persona. Claro. Y al día siguiente vuelves a trabajar. Y es muy, muy, muy complicado. Muy complicado conciliar la vida familiar con la vida laboral, con este ritmo tan brutal de trabajo. Sé que es fácil hacer demagogia y decir que, bueno, es que media España está igual y cobramos solo 1.000 euros o cobramos 900 euros, pero yo a toda esta salida fácil, como yo el otro día escuchaba a una señora diciendo, es que mi hijo es médico y trabaja guardias de 24 horas y cobra no sé cuánto y ha estudiado tantos años. Uh-huh. Yo la única pregunta que les haría a estos señores que dicen esto, les diría, ¿y a ustedes les parece bien? Claro. Por desgracia el tiempo se nos echa encima, son casi ya las 12 de la noche, entramos ya en horario de madrugada, el programa llega a su final. Teníamos todavía muchos minutos por escuchar con Kiku y con Javier Zanón, los dos controladores aéreos, y con muchas más razones y argumentos para explicarnos